Es la hora 22. Desde Buenos Aires, Argentina. Oxi Radio. Un nuevo aire para tus oídos. www.oxiradio.com.ar. Los jueves, de 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves, de 22 a 24. Aquí, por Oxi Radio. Oxi Radio. Bienvenidos una vez más a Diabolus sin Música, programa número 23. Esa es una de las cosas que yo detesto, es que me corten un tema, ¿no es cierto? Y está buenísimo, Calfor. ¡No! Fue como una puñalada mal, decís, uy, qué bueno esto. Y venís, hola, ¿qué tal? Remoción. Y pero sí, ¿cómo que no? 9 de enero, segundo programa del año, segundo programa de la década. Hoy tenemos invitados al programa, estaremos charlando en breve, ni bien lleguen, para presentar un disco que va a salir muy pronto, una banda con trayectoria, una banda que tiene mucho para contar y hablar. Bueno, si estaremos lo en eso. Después, música como siempre, de selección, obviamente, de todo un poco. Bueno, creo que Hablas y cuando está el micrófono, ¿qué pasa? No hablas bastante nada. Variadito, y yo acabo de hablar igual que vos. Cuando arrancamos, de hecho, te interrumpí la presentación y toda la historia, sí, porque me dio bronca que me cortes el tema de Halford. Me saca. Después te lo paso, te hago una copia. No, ahora ya está, ahora me reencapriché, qué mal, feo lo tuyo. Mala actitud, ¿eh? Hoy vamos mala a escuchar música variada, de todo un poco. Mientras esperamos que se apronte nuestro invitado, vamos a arrancar musicalmente con la banda. Esto es medio, me llamó la atención lo que hicieron, ¿no? Porque la banda es Amarante, una banda que es conocida. Sí, me sorprendió cuando leí Amarante. Y la banda va a salir de gira con Sabaton, la banda sueca que hace su metal épico. Van a abrir los shows de Sabaton durante toda una parte de la gira de Europa, y para homenajearlos o algo así, decidieron hacer una versión del tema 82 All the Way. Ups. Que está incluido en el último álbum de estudios, The Great War, que salió el año pasado. Ajá. Este trabajo de Sabaton. Y la versión tiene un giro, ¿no? Con triple enfoque vocal, porque las voces están duplicadas. Y la verdad que queda una versión lograda. Bueno, la letra de este tema habla sobre una historia de la Primera Guerra Mundial. Y vamos a escuchar entonces la versión de Amarante del tema de Sábado. A man from Tennessee. Overseas to the trenches he went, from the land of the free. Into war he brought two things along, a rifle and his faith. Joined the ranks as a private assigned to 338. On the day Alvin York entered the grave, saving the day, 82nd on the way. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Bueno, entonces seguimos y ya estamos con nuestro invitado, el invitado de la fecha. en representación de la banda Malicia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a Presentate. Todos. Yo soy Maximiliano Escobar, voz y cantante. Y guitarrista y cantante. Bueno, la excusa de la invitación surgió a raíz de que están prontos para sacar un nuevo álbum que va a ser la toma de la captura del show de lo que fue el último show de Malicia. Sí. Ya hace un año. Y van a, en mayo de este año se cumplir 2 años ya. Mirá. Wow. Entonces, bueno, con esa excusa te invitamos para charlar y bueno. Malicia está en stand-by, digamos, en. Sí, no. ¿En el freezer? ¿En qué punto? No, estamos. Está parada la banda. Lo único que estamos haciendo, que lo estoy haciendo con Pablo, es sacar el disco este, un disco triple, que primero iba a ser un DVD nada más, y como salió bien el show, salió bien el sonido, salió bien todo, se me ocurrió decirle a Pablo, mirá, saquemos un... Porque el DVD, viste, uno lo ve una vez, dos veces y después... También es un formato mucho. También que medio como que está... Claro. Digamos, no en desuso, pero... Y pero es como hay mucho YouTube, hay mucho todo eso, mucho no se pone. Exactamente. Más, los televisores son inteligentes y ponen YouTube ahí, ponen el show totalmente entero. Y en calidad HD encima. Claro. Encima en calidad HD. Mirás la pantalla, le decís Malicia y se claro, pone el concierto. Claro, y entonces, bueno, se me ocurrió hacer un disco triple. Sí. Que está buena la idea, viste... Y bueno, se lo comenté a Carlos de Icarus. Yo tengo una relación con él, más allá de que tuvimos nuestros cruces antes, bueno, todo se habló y todo se pudo llegar a un acuerdo bien. Y bueno, se lo propuse y me dijo, sí, dale para adelante. Y, sí. Y le dije cómo querías que sea el formato, ¿viste? Y le gustó más todavía, porque le gustan, viste, todos esos desafíos, porque es algo, va a ser un packaging bueno. Sí, claro, obviamente, importante. Que es característica del sello también. Claro, ellos hacen y cosas Carlos buenas. Carlos siempre quiere mantener esa línea para, bueno, claro. Es representativo del sello, ¿no? Obviamente. Claro. Y me dijo, sí, para adelante, dale. Bueno, dibujé la tapa y fue todo más o menos rápido, viste. ¿El arte lo hiciste vos? El arte lo hice yo, sí. Y bueno, ahora estamos esperando que salga. Digamos que está en proceso de fabricación. Está en proceso de fabricación. Antes, los 7 álbumes que sacábamos, sí. Yo tenía el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? El ¿Te encargabas de...? Me encargaba de todo y sabía cuándo iba a salir. Ahora sí. es otra cosa. Sí. Y es mejor porque yo no, viste, no estoy atrás de todo. Entonces eso a mí me libera. Claro. Pero bueno, el otro día le mandé un mensaje, porque me están escribiendo mucho, le mandé un mensaje a Carlos y le dije, decime más o menos cuándo... Claro, estimar un tiempo. Y anteayer me dijo 17 de enero. Uh-huh. Pero bueno, puedes llegar a ser la semana después o el 17 de enero. Claro. Pero bueno, sí, antes de fin de mes sale. Más o menos, digamos que estamos ya nomás, en la recta final. Sí. Para... Sí, aparte, lo loco fue que ni bien subimos la publicación de que venías y toda la historia, y lo compartimos en las redes, la gente empezó a preguntar, che, ¿vuelven? ¿Cuándo? Bueno, ¿hay fecha? Así que, qué loco, que después de 2 años, ¿no? De ese bendito recital, que yo me acuerdo que aparte estaba lleno el Roxy, sí, hasta las tripas de gente, fue una de las fechas más llenitas que vi. Todavía la gente sigue preguntando, che, ¿y para cuándo vuelven? Y tenemos más material y esas cosas. Esa pregunta siempre va a estar. Sí, es inevitable. Es obvio. Inevitable y para claro. La gente es así. Y bueno, y no puedo negarle a la gente que no siga preguntando. Porque claro, bueno, tienen ganas de que volvamos. Pero bueno, en cierta forma es como una devolución esto que están haciendo ahora. Hacia todo ese tipo de interés. Sí, más que nada es cumplir el sueño. Primero, un sueño que yo tenía siempre, y además cumplir a la gente que nosotros le dijimos que íbamos a grabar un DVD en vivo, Y bueno, estamos cumpliendo eso también, ¿viste? Y de la presentación, ya me comentaste que va a ser un disco doble, el del audio. Sí. 19 temas, me dijiste. Sí, sí. ¿Cómo balanceaste la lista de temas? ¿Con qué criterio? No, la lista de temas es exactamente igual que como la. No, me refiero al show, no a como al material que va a salir ahora. Cuando estabas pensando en el show, en la presentación del Roxy. Bueno, eso con los chicos en esa época, que ya van a ser 2 años. Por eso, por la cantidad de discos que tenían. Claro, tuvimos que sacar un montón de temas y bueno, hay temas que queríamos tocar, pero se hacía tan extenso el show que no podíamos. Y tratamos de elegir los temas que más nos gustaban tocar en vivo. Y también le preguntamos a la gente y bueno, tratamos de hacer en 7 discos que tenemos, repartir todo como para que esté bueno el show. Y además lo analizamos, porque hicimos 2 o 3 temas de cada disco y después volvimos a un disco, viste, fue toda analizada la lista. Está bien. Por ejemplo, de Neuromuerte, ¿qué tema pensás vos que tiene 12 temas? Que vos decís, este tema, digamos, que es el representativo o en cuanto al sonido de la banda. Porque a veces los que. Yo siempre pienso en el que nunca escuchó a la banda, ¿no? Uh-huh. Que está del otro lado, por ahí el fan te va a decir, no, el tema 1, el 3, el 4. Si lo tuvieras 5, que presentar así a alguien que está. A un pibe que está escuchando música y está arrancando en toda esta historia. ¿Qué, uh-huh. qué tema le dirías que escuche? Mira, ahora. De esa placa. Yo me baso en los estados de ánimo, ¿no? En cada tema. Hay veces que me gusta escuchar este tema y hay veces que me gusta escuchar otro tema. Pero un tema representativo sería, no sé, Dividiendo Más por Menos, porque el país sigue en la misma y es una letra que tiene verdades que siguen con cómo va el país, ¿viste? O sea. Uh-huh. Es un punto político, ¿no? Pero bueno, después hay otras canciones que también tienen su cosa. Después el tema, para que no veo porque no traje los lentes y estoy para atrás. Matar sin que mueras es otra canción que también va muy para adelante. ¿Las letras son tuyas? Sí. Y, por ejemplo, Matar sin que mueras, ¿a qué refiere? Mira, ya no me acuerdo porque lo escribí, pero. Pero es. Creo que lo hice. Es matar a alguien, pero no matarlo. Matarlo a la persona, ¿viste? Uh-huh. No matarlo en cuanto a la vida. O sea, emocional y mentalmente. Exacto. O sea, ignorarlo. Ignorarlo. Vamos a ver entonces, recordamos un poco cómo sonaba. En este disco Neuromuerte, Malicia, y seguimos charlando. Matar sin que mueras. Oh! los jueves de 22 a 24, Diabolus y Música, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Seguimos charlando entonces con... recordando a Malicia, porque... ah, acá, mirá, perdón, me acaba de mandar un mensaje Walter... me olvidé bajar el volumen. Sí, Walter acá está preguntando si esa banda es Malicia. Sí, obviamente, claro. Es Malicia. Walter está escuchando desde Perú. Es un amigo oyente. Walter también tiene sus bandas allá, guitarrista de Necropsia y también de dos proyectos más, uno black metal y uno heavy. Walter, espero que tu disco solista ya lo tengas ahí pronto y después anda pasándome material así lo difundimos. Gracias, Walter, por estar escuchando desde Lima, Perú. Seguimos charlando, entonces, bueno, estábamos hablando un poco de todo. Bueno, obviamente el interés es el disco que va a salir, el disco en vivo, pero ya que estamos, vamos a pasear un poquito en la discografía de Malicia. Bueno, estábamos hablando de cerca del 2000 más o menos, cuando sale el primer disco de Malicia. Así, recuerdos vagos de los inicios, siempre es, hay cosas que te las vas a acordar toda la vida, me imagino. Sí, sí. La dificultad y demás cosas, ¿no? ¿Qué puedes contarnos? Sí, los inicios... siempre uno se acuerda de las cosas difíciles, ¿no? Y mirá, yo cuando empecé con Malicia no había internet y había que buscar a los músicos por intermedio de una revista que no sé si sigue estando, que se llama Segunda Mano. No, creo que no existe más eso. No existe más Segunda Mano. No, creo no. Ahí compraba los autos, buscaba los músicos, claro, alquileres, claro. Todo. Ahí encontré a Fabio, que fue el primer baterista, y a Diego, que fue el primer guitarrista, por Segunda Mano. ¡Qué loco! Sí. ¡Wow! Y bueno, sí, hay un montón de historias. La verdad que... la pasamos muy bien, de gira, la verdad que... ¿Ya al toque con el primer disco andaban por el país? Sí, ya el primer disco fuimos a presentar el primer disco me acuerdo que Jujuy hicimos, creo que Tucumán también esa gira, ya mucho no me acuerdo, pero y sí, empezamos ya con el primer disco viajando, después ya con el segundo disco ya empezamos a girar más por otras provincias, después el tercer disco nos compramos un micro y ahí empezamos a girar por todos lados, ahí ya famoso fue micro fuerte, el famoso micro, sí, sí. Hicimos un montón de giras con bandas amigas, muchas anécdotas, claro. Después, conocer gente, conocer bandas, esa es la parte más rica que te queda, claro. Y lo bueno que llevábamos todos nuestros equipos, viste, estaba bueno, la movida estaba muy buena. Después el cuarto disco también seguimos girando con el disco. Después lo tuvimos que vender porque ya lo teníamos abandonado ahí y no. Claro. Era mucha guita también mantenerlo, viste, y no daba. Y bueno, seguimos girando el cuarto, el quinto, y conocemos casi todas las provincias, viste. Faltó algunas provincias como Catamarca, La Rioja. Justamente ahora tienen bastante actividad en Catamarca y La Rioja, se hacen festivales, mirá. Antes no. Claro. Existían bandas, siempre existieron bandas, principalmente en las capitales de provincia, pero ahora en Catamarca hay un festival muy grande que se hace todos los años, mirá. En La Rioja también hay otro, que harán, que están hace 3 años, 4 años, no más de eso. Sí. Sí. Pero quiero decir que, viste que las escenas no son con continuidad. Claro, claro. Antes General Roca explotaba y ahora no. Bueno, la economía tiene mucho que ver con eso. Claro, claro, claro. Y Neuquén también era otra plaza muy fuerte. Claro, Neuquén estaba muy bueno. Bueno, Misiones a nosotros nos iba muy bien, fuimos como 5 o 6 veces. Sí, Misiones y Chaco también. Sí, Chaco también. Después fuimos a tocar Uruguay como unas 3-4 veces, estuvo muy bueno también. Pero bueno, lo único que nos faltaba era el DVD y ahora se está por cumplir. Claro. El broche de oro, digamos. El broche de oro como para cerrar una etapa. Y ustedes fueron un poco precursores de todo lo que es hoy esa movida, porque si es verdad que no tiene continuidad, antes no había tanta cantidad de festivales. Es real. Es verdad. Es eso, real. Sí. Ustedes, sí, sí, yo sí. Me acuerdo de que iban a una provincia, iban a la otra, me acuerdo de ese famoso micro justamente sí. Por eso, porque sé que lo hacían con muchísimo esfuerzo. Uh-huh. Y fueron un poco los que llevaron la punta para que hoy las bandas, que por ahí es un poco más fácil hoy viajar, porque la escena se amplió un montón más, porque el heavy por ahí tiene mayor difusión o es mucho más masivo en la Argentina. Sí, igual de todas formas cambió todo. Cambió, pero... Cambió en los últimos 30 años, fue como mutando, exacto, cambiando. Ya no están los mismos organizadores, hay bandas nuevas. Las bandas que vos conociste hace 10, 15 años ya no existen o tuvieron tantos cambios de integrantes o de estilo, ¿viste? Claro, claro. Bueno, pero es una escena viva, fluye. Todo el tiempo. Pero esa es la idea de la evolución, todas las escenas y todo. Igual el viajar tienen... sigue siendo caro todavía. Sí, pero no como antes. Antes vos ibas tatuado, no sé, yo te digo, ibas los 90, a tocar heavy toda la historia y vos los has 90 viajado era por de todos país los fines de semana y por Latinoamérica y no era tan común. Hoy es muchísimo más común y hay muchísima más cantidad de recitales y de eventos, no solamente acá en Buenos Aires, sino en el interior del país. Sí, sí. Antes no había, o sea, te miraban con cara. Y ahora de... no sé cómo viene la movida, porque estoy bastante descolgado de la movida. Pero no sé si están viajando las bandas, si están tocando en vivo. Sí, afuera, sí. Ahora en el mes de enero está el festival en el Valle de Río Negro, en Cipolletti. El Pachahuasi, que creo que es, no sé, la cuarta, quinta edición. Andarigo, lo hace. Claro, él ya no está más. Delegó en otra gente el tema organizativo. Ah, mirá, no sabía. Y también son, creo que, 2 o 3 fechas con cantidad de bandas. Ya no tan bandas menores, o sea, menores. No quiero decir que sean mejores o peores. Claro. Que tienen renombre. Claro. Más de renombre, ¿viste? Nombre, ahora fuimos al primero que hizo Andariego, que lo hizo ahí en Bariloche. Sí, me acuerdo de ese. Sí, bueno, si ese tipo de cosas resisten todos los embates económicos, van a perdurar en el tiempo. Claro, ¿viste? Totalmente. Tenés los de Córdoba, la Campana del Infierno, en Santa Fe. En Santa Fe. Bueno, ojalá que se sigan manteniendo y haya una continuidad. Entonces vos podés programar como banda, decir, bueno, este año hacer los contactos, obviamente, todo lo que sea, lo que haga falta, y ya tenés programado un año de fechas, ¿viste? Sí, la escena está mucho más abierta a ese tipo de festivales hoy, por eso digo, sí, por ahí el pasaje no es tan barato, pero por ahí es mucho más simple, entendés, vos ya tenés algo organizado que, como bien decías hace un ratito, yo sé que ustedes siempre se ocuparon de absolutamente todos los detalles, que vos has estado en todos, uh-huh, desde la tapa hasta todo el contenido, y hoy por ahí es mucho más fácil, de fácil acceso a todo ese tipo de cosas que antes era todo un tema. Sí. Vamos a escuchar un tema del disco Raíces, el anterior del 2007. ¿Alguno así que te venga? El trastorno de la envidia. Vamos a ver entonces si el señor operador lo tiene listo. Siempre. Bueno, este se lo dedicamos a Walter entonces, desde Lima, que está escuchando allá, seguramente sentado en la vereda de su casa. Con una birra en la mano, seguramente, una chela bien helena. Oxi Radio. Estás escuchando Diabolusum Música. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Seguimos acá charlando un poco de la vida, de cuestiones cotidianas, de música, de gente que no se merece que hablemos de ellos. No, no, ni un poco, total ya tuvieron publicidad. Y también de malicia. Obvio, que en realidad es lo que importa. Bueno, entonces ya con el DVD afuera te vas a sentir como más relajado, como que cerraste el ciclo. Totalmente. Definitivamente. Totalmente. Es lo que me... Tuve un tiempo después de la fecha del 27 de mayo del 18, de 2018, que es como que colgué la guitarra, dije a descansar, y después con el tiempo fui empezando a tomar pilas para encarar, porque cortar con la banda, o sea, parar con la banda, significaba parar todo, no sí. Tenía ganas de estar atrás del DVD, empezar a hacer, todo, ¿no? era que quería cortar. Y bueno, me tomé mi tiempo y yo creo que con las cosas con tiempo y en su momento indicado se hacen mejor. Uh-huh. Por eso ahora va a salir una versión bastante buena y voy a estar muy orgulloso de haber sacado eso, porque fue un show muy, muy bueno. La gente le gustó mucho y se ve y se nota, y se nota en el DVD cómo salió todo. Está muy bueno, ¿viste? Entonces, sí. Bueno, me tomé mi tiempo y después fui empezando a cargar pilas como para encarar este proyecto. Y bueno, todo fue saliendo muy bien porque pude encontrar los audios del show. ¿Estaba en pistas separadas? Todo pistas separadas. Lo llamé a Claudio, que Claudio es el que grabó. Él grabó el show y él, con muy buena onda, vino a mi estudio y la ¿Hicieron verdad una que mezcla él, de eso? Sí, ahí está todo mezclado y masterizado. Un poco lo mezcló Claudio, ya me lo trajo a un 50% mezclado. Después me quedé yo mezclándolo y después se masterizó. Claro, pero sin presión, trabajando tranquilo. Tranquilo, viste, tranquilo, 2 horas por día lo hacía, porque antes me quedaba, y sin mentirte, unas 10 horas. Wow. Y me quemaba la cabeza, viste. Ten en cuenta que yo los 7 discos los grabé yo, hacía de operador de guitarra, de bajo, de batería, de voz, de solo de guitarra, sí. Era una cosa, me trituraba el cerebro, ¿viste? Que vos comprabas los elementos, los amasabas, los cocinabas, los cortabas, todo junto. Pero bueno, y ahora con Claudio me trajo los audios, empecé a hacer todo, empecé a escuchar y sonaba todo muy bien, ¿viste? Lo había mezclado bastante bien y empecé a ordenar un montón de cosas también que no estaban bien y bueno, todo fue tomando color y bueno, dije no, esto hay que sacar un disco en vivo, en realidad un DVD también, pero ya quedó como secundario, esto es el disco en vivo, ¿viste? Y bueno, va a salir ahora el disco en vivo de Malicia, que no pensé que iba a salir un disco en vivo, pensé que iba a salir el DVD, que es en vivo también, ¿no? Pero bueno, esto es más importante, claro, más importante. Y el show sí se grabó con la intención de DVD. De una edición posterior, ¿no es cierto? Sí, el show por suerte se grabó, lo filmó todo Lisandro, que es el que hizo el documental de Cemento, es uh-huh. un genio. Y bueno, lo hizo, lo editó él, hizo toda la edición del video. La empresa de él se llama Decime Puente. Y bueno, él hizo todo la edición. Nos encantó cómo quedó. Y bueno, lo llamé a Carlos y le dije, ya está todo, te mando todo. Claro. Y fui a la oficina de ahí de Icarus, estuvimos hablando, nos pusimos de acuerdo cómo iba a salir, cómo, bueno. Y bueno, la verdad que la presentación está buenísima y estoy bastante orgulloso de lo que estamos haciendo. Estamos bien, logrando. Muy bien. Va a haber en imágenes así como cosas bonus, filmaciones extras. Sí, hay un bonus en el DVD, hay un bonus que lo vieron los que estuvieron en ese día, ese show. Son un montón de fotos desde el año 98, 97, por ahí, hasta la fecha. Diferentes integrantes. Uh-huh. Diferentes fotos en vivo, lugares, tocamos en lugares muy, muy precarios que también están en la foto, sí. Como tocamos en cemento también unas cuantas veces, y eso está bueno, que se vea. Claro, está el registro ya, así que... El registro, claro. Que inmortalizado. Claro, claro, claro. No es solamente que sea del boca en boca. Claro, claro, se va a ver en el DVD también. Bueno, pero eso habla muchísimo de la banda. Claro, a veces claro. Una imagen dice un montón más de cosas que lo que pueda decir la canción. Totalmente. Eso es tremendo. Claro, claro. Tremendo. Vamos a escuchar otro tema de Malicia. ¿Solés escuchar así tus temas cada tanto? Sí, a veces, muy de vez en cuando. No, no es que... ¿Y qué vas a lo viejo, a lo último? Si bien no, ya dijiste que tiene que ver con tu estado de ánimo, pero... Escucho lo último y después me da curiosidad escuchar el disco Conciencia y después otros discos no los escucho. No. Hay discos que mucho no escucho, pero el último disco a veces sí pongo, pero no lo pongo entero. Porque a veces me da nostalgia, ¿viste? Y entonces es como que... A ver si agarro la guitarra de vuelta. Claro, no, la guitarra la guitarra la agarro siempre. Sí. O sea, y la tengo siempre presente. En mi casa, tanto en mi casa como en el estudio de tatuaje, tengo tres guitarras colgadas, ¿viste? Que están ahí, las agarro a veces, que tengo un tiempo libre y la agarro. Y no, nunca, yo soy siempre digo que... Ante todo soy músico, claro. ¿No? Sí, está. Pero bueno, todo lo que me pasó a mí, que ya lo conté, fue una cuestión de cansancio y, sí, y bueno. Agotamiento, cosas que pasaron y que yo creo que si se hablan, como las estoy hablando ahora, ¿viste? No hay que tener rencor, yo creo, ¿viste? Con nadie. Y todo se mejora hablando. Sí, totalmente. Maxi, ¿te pasa de escuchar material así de lo que has hecho y decir, uy, a esto lo hubiera puesto esto, a esto lo hubiera sacado el otro? Sí, o sea, sí, hay un montón. Es buena pregunta esa. O sea, del disco Conciencia, que hay mucha gente que le gusta mucho. Yo hay cosas que dije, me digo, ¿por qué repetí esto? Claro. Claro. Viste, que en el momento, sí, lo quería así, pero... A los escuchadores digo, no, es muy reiterativo. ¿Viste? Tiene que ver, escribí sobre tus estados de ánimo y van cambiando como cambias, claro, vos. Claro, como también el sonido, ¿viste? El sonido, me hubiese gustado tener más ayuda en cuanto a alguien producción que sepa. Claro, musical. En cuanto al sonido, porque al hacer todo, no hago todo bien. Claro. Uno si hace todo, no creo. Bueno, que eso no hace ahí todo tiene bien. Que ver mucho el presupuesto y esas cosas. Claro, que claro, el presupuesto también. Pero como no tenemos presupuesto, yo los discos los quiero sacar con lo que pienso en ese momento. No quiero estar 5 años con las mismas canciones y sacarlos 5 años después, porque quizá 5 años después no siento lo mismo. Sí, sí, sí. Claro. Más, que sea más espontáneo. Lo que hacía Malicia es ensayar, hacer las canciones, grabar el disco y adelante. Claro. Así durante todos los discos. Uh-huh. Fíjate que los discos tienen una separación de tres, dos, tres años, ¿no? Sí, 2, 3 años, 4 años. Claro. No más que y eso. Bueno, y también mi parate fue porque no tenía ganas de hacer un disco. Entonces dije, bueno, no, entonces acá tengo que parar. Claro. Porque ya llegaban los 3 años y eso, y yo no tenía ganas de sentarme a grabar nada, a hacer nada. Entonces, claro. Es como que la música la elegí y la sigo eligiendo para porque es algo placentero. Y ya hay algo que si algo te pesa. Sí, no funciona. Entonces hay que parar. Hay que y parar eso para. Transmite las canciones de Malicia, creo que vos hablabas de algún tema que habla de política y de la realidad y es real. Y la transmiten todas las letras que por lo que yo he escuchado y evidentemente así es Malicia. Claro, o sea, claro. De acuerdo al estado de ánimo y cuando se terminó y no tenés ganas. Un totalmente. Poco es la respuesta de, bueno, claro. ¿Qué pasa para adelante? Y bueno, claro. Te escuchamos, Maxi, tiene que ver con tu estado de ánimo. Del fin de las religiones, vamos a escuchar un tema de ese disco. Del fin de religiones, que lo elija a él, el operador. Luisito, te escuchamos, el que quieras. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Bueno, seguimos charlando de la vida. Así que estamos ya esperando que pronto esté disponible el nuevo trabajo, el trabajo póstumo de Malicia en vivo, edición triple, doble álbum en vivo más DVD. Exacto. En un box, caja normal, ¿sabes cómo es? Es cómo se llama eso que es de cartón, el tríptico, eso, digipack o algo así, no sí sé. Digi, bueno, es live case, no es el que se saca, no el cartoncito que se saca, ah sí, algo así, es así, pero se abre así en tres. Y después se abre así y hay fotos ahí. Ah, como que sí, ese tiene un nombre. Tiene un nombre particular, pero bueno. Es medio raro el cómo va a salir. Tríptico. Tríptico. ¿Vos te acordás así, cómo se llama, Luis? Eso, así que vos lo abrís como si fuera un pañuelo para los costados, claro. Para arriba. Tríptico, que lo abrís en diferentes lados, sí. Claro. Y la gráfica, todo lo que es el diseño interior, eso lo hizo. ¿Participaste vos en eso? Sí, yo le iba diciendo a Ezequiel, pero Ezequiel puso. Le mandé un montón de fotos. Ezequiel es el que hace la gráfica de Nicaragua. Sí. Y él puso un montón de fotos, fue poniéndolas y bueno, a mí me gustó cómo quedó. Y arrancamos bien con eso. Le dije que saque algunas, que ponga otras. Igual no hay muchas fotos, pero bueno, sí. Porque no hay librito en realidad. Las fotos están en el tríptico, eso que decía. Claro. Están pegadas, no sacas ningún librito, nada, ¿viste? Yo no sabía cómo era eso, pero bueno, me gustó el formato. Sí. Así que bueno, entonces van a haber 19 canciones. El show completo menos un track que no. El show completo, pero menos un track, Isla de Cenizas no va a estar lamentablemente porque no se grabó. Nosotros en mitad de recital tuvimos un problema que se apagaron las potencias, se apagó todo de escenario. Después empezamos a tocar Isla de Cenizas, pero no pudo, Claudio no pudo grabar esa canción, sí. Y bueno, entonces no tuvimos que sacarlo del DVD. Está bien. Y en lo que fue la. ¿Viste avances de lo que va a ser la imagen? Sí, sí, vi todo. Vi todo el DVD. ¿Quedaste conforme con eso? Sí, la verdad, quedó muy bueno. Muy buenas luces, el iluminador que llevamos, la verdad, la rompió. No, todo va a salir muy profesional, todo. Sí, hay un tema que se puede ver en YouTube, que es un tema a modo de avance. ¿Ese está con la mezcla definitiva de sonido, sabes ya? No, ese es... ¿Eso era un crudo, digamos? Es un crudo, sí. No es definitivo ni de audio ni de video, claro. Uh-huh. Pero bueno... Es como para ir... Fue para como para ir, miren, lo estamos... Calentando motores. Lo estamos haciendo. Claro. Así que... De ese video vamos a escuchar el audio ahora para despedirte. Perfecto. Y después cuando el material esté lo vamos a seguir pasando, difundiendo. Lo voy a traer. Te queremos agradecer que te hayas acercado a charlar un poco de... No, muchas gracias a ustedes. Yo no voy a una radio hace como 2 años más o menos. Así que bueno, vine como para levantar el tema de la salida del... el disco, del DVD y bueno, cumpliendo un sueño. Bueno, nuevamente gracias, la verdad gracias a Malicia por la huella que dejó. Totalmente. Ya está, listo, está ahí en el, digamos, con los grandes. Sentó precedentes, como claro, sí, una porque, banda que para mí sentó precedentes. Porque, digamos, los que escuchan Trash y que tienen edad entre los 25 y los 35, creo que es los que más vivieron la etapa Malicia más de manera sanguínea. Claro. Estamos los más grandes, que somos los que miramos así de modo los crítico. Mirá cómo está tocando. Y los más jóvenes están ahora a tiempo de descubrir la banda, claro. Y hacerla más grande todavía, obviamente. Claramente. Porque esto funciona así. Bueno, gracias de vuelta. Si querés, bueno, gracias mensajes. A ustedes. No, bueno, vayan a comprar el DVD, apoyen al que lo hizo. Y bueno, si pregunta si la banda va a volver, por ahora no. Esto es como para. Tengo $1,000,000. Nosotros encaramos lo que dijimos que íbamos a hacer y lo estamos cumpliendo. Y después, no sé, el tiempo verá qué pasará, pero bueno. Vamos paso por paso. Paso a paso. Paso a paso. Exactamente. ¿Algo que les quisieras decir a las nuevas generaciones? Bueno, no, que toquen, que no pierdan. No pierdan la continuidad de tocar en sus casas, en el baño, en cualquier lugar, componer, tratar de hacer uno mismo. Traten de no copiar. Hagan covers, hagan para aprender, hagan covers. Eso es bueno, pero traten de ser uno mismo, que eso es lo que lleva a hacer una banda grande y con identidad propia. Pero claro, exactamente, no por la gente, grande por la gente, sino porque si uno pone play y dice esto es esta banda, eso ya es grande. Claro. Eso ya es bueno. Totalmente. Exactamente. Totalmente. Bueno, entonces vamos a cerrar esto escuchando a Malicia en vivo el 27 del 5 del 2018 en el Roxy, en el barrio de Palermo, Buenos Aires, Capital Federal. El tema que vamos a escuchar es Dividiendo Más por Menos. Y con esto te despedimos nuevamente. Muchas gracias a todos. Malicia vive. Dividiendo Más por Menos. Estás escuchando Diabolus y Música. Aquí, por Oxy Radio. Stop! los jueves de 22 a 24, Diabolus y Música, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxy Radio. Seguimos en Diabolus sin Música con continuidad musical. Vamos a pegarle al toque ya un tema. Ahora desde Australia, Melbourne, Victoria. La banda se llama Arbrint, melódico death progre folk. Una mezcla media extraña. Sí, está bueno. Sí, desde el 2006 y con solo un álbum editado. Pero ya se puede escuchar un avance del próximo trabajo que va a salir en febrero 2020. Esto va a salir... Sí, febrero 2020. El álbum se llama A Place of Buried Light y vamos a escuchar The Dark Between the Stars. Good night. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Bueno, así sonaba Arbrint desde... Una pregunta, operador, ¿cuánto duró este tema? ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minutos... O sea, vos estás de testigo. El señor puede pasar un tema de 9 minutos y yo no puedo elegir un tema progresivo así de largo. Eso se llama discriminación. Perfecto. Me voy a hacer una marcha. Quejar. Por supuesto, una marcha, voy a hacer una marcha. Claro que sí. Y aparte te cuento que los Abrint, estos australianos me recomendaron otra banda que se llama Bellacor. Que también tenemos un tema de 28 minutos. De estilo similar, melódico death metal. También son de su ciudad, de Victoria. Ajá. Y estos son un poco más viejos en la escena. Bueno, 2 años más que los anteriores. Son del 2004, pero más prolíficos en edición de discos. Tienen 4 álbumes. El nombre de la banda Bellacor proviene del juego Warhammer y es un dios de la guerra. El último álbum que grabaron en estudios, Vesseles, del 2016, fue grabado en Melbourne y mezclado y masterizado en Nueva York. Y los sonidos ambientales de la naturaleza que se escuchan en ese trabajo fueron grabados en las cataratas de George en Tasmania. Ajá. Ahora de ese álbum vamos a escuchar Raíces para cortar, Root to Server. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Bueno, mientras arde Australia, escuchamos primero a Arbrint y después Bellacor. Sí, temas largos. Estoy enojado. ¿Solo eso tenés para decir? Sí, por supuesto. Solo bueno, eso listo, entonces no puedes hablar de ningún otro tema más. Punto. ¿Perdón? Listo. Cerrado acá. ¿Perdón? Cerrado acá. ¿Me estás censurando? Sí. ¡Censura! No, me estoy re quejando. Hoy la estoy pasando mal. Qué mal que la estoy pasando. Feo lo tuyo, ¿eh? Feo lo tuyo. Feo. Bueno, vamos a decir un par de fechas, ¿te parece? Bueno, sí, rápido. ¿Sí? ¿Rapidito? Encima me caga pedo, boludo. Encima me caga pedo. Me está tratando mal. Pero no pierdas tiempo quejándote. Tenés que ser más inteligente. Sábado 11 de febrero en Auner. Auner en concierto en Neuquén. Vamos a pasar fechas de Neuquén. Ya que hablábamos recién. ¿Dónde está que, tu hijo? Por supuesto. Para que vaya él. Claro, justamente porque a Coco le encanta el heavy metal. Estos chicos se están presentando el sábado a las 23.59, que vendría a ser casi el domingo, hasta las 5 de la mañana. Es una fecha en Tower Rock and Blues Bar en Roca 87 en la ciudad de Neuquén. Esta gente va a estar interpretando canciones de Temple, Deep Purple y Rata Blanca en una noche conmemorando todo el rock. En Group, Bar and Grill en Buenos Aires 197 se va a estar presentando el sábado 11 de enero Matadero, Pan y Vino y Sliper, tributo a Guns N' Roses, y Omar Acosta, tributo a Yngwie Malmsteen. La entrada cuesta 50 pesos o 3 por 100 pesos, así nomás. Sábado 11 de enero en Groove. Y por ahora no, tengo una fecha más. Sábado 11 de enero en Montana Bar, en República de Portugal, 3214 en Isidro Casanova, se va a estar presentando Scotux con invitados, Tempestad y Neuen y Ambucias y Tempestad otra vez. República de Portugal 3214, Isidro Casanova. Y esas son todas las fechas que voy a decir por ahora. ¿Pero tenés más? Sí, tengo algunas más por ahí. Igual no es un fin de semana en el que haya muchísima cantidad de fechas. Hay muchísimas fechas por todos lados. ¿Vos decís? Lado. Entonces sí. Te escucho. Si vos tenés más fechas que yo... A Bernal va a estar tocando junto a Búfalo, Gripe y Hora Pronovis. Así es. Esto es una producción de Dirty Black Summer. Y es en Uniclub. Día ajá. Sábado. En Guardia Vieja, ahí en el Abasto. En el Abasto. En el Abasto, así es. El martes también que viene va a estar la conferencia de prensa de Malón Animal en The Other Place. Pero eso es para la prensa, no es una fecha. No importa, pero es una conferencia de prensa. Así que como va a ser el martes, si nosotros tenemos el programa el jueves, no lo voy a anunciar posteriormente. Che, miren que el martes estuvo la conferencia de prensa. El jueves tenés que venir con así el material... Que... Si es que vamos y nos acreditan para la conferencia de prensa, por supuesto, así nomás, eso lo vamos a ver en estos días, así que nada, les aviso, el martes que viene en The Other Place está la conferencia de prensa de la fecha que se va a estar llevando a cabo el sábado 16 de febrero de Malón Animal, que van a estar tocando junto a Gaines y a Fluxo Fluir en el Teatro de Flores. Así que ya saben, si quieren acercarse, igual no sé si hay habilitación para el público de afuera, solamente va a ser la conferencia de prensa. ¿Para qué te meten camisa once varas? Van a estar ahí. Solo la estoy anunciando. ¿Puedo o no puedo decir que es la conferencia de prensa? Repito, es la conferencia de prensa, no es el recital. Eso. También se van a estar presentando este viernes, y yo voy a ir mañana, 10 de enero. Leslie Leret, Los 29 Caminos y Off-Road Rockers. Esto va a estar sucediendo en Kiri Music, Bolívar 813. No veo una miércoles. A partir de las 22 horas. Tremendas bandas las tres. Una de ellas es un coro con tres cantantes de la hostia, increíbles. Así que nada, yo voy a estar cubriendo mañana esta fecha solo porque me gusta y solo porque le hago todo el aguante a Emma y a Juan. Vision of Choice es un proyecto de metal alemán que tiene influencias clásicas como Iron Maiden, Halloween, ajá, Omen, Malice, Chastain, por nombrar algunas. con la voz del barítono cantante Lucas Remus, que también canta en Epilidium, que también es guitarrista, y junto al que compone todo, Steve Brockman, tienen este combo nuevo. Nuevo, porque el debut discográfico de este proyecto será el 14 de febrero del 2020. Y aquí tenemos en la grabación a Steve tocando todos los instrumentos. Y después para el disco incluyen algunos invitados para solos y ese tipo de cosas. Ajá. El álbum llevará por título Mistress of Gods. Y ahora escuchamos el tema que abre este trabajo, New Horizon, Horizonte de Nuevo, donde el solo de guitarra lo hace el vocalista Lucas, así que vamos con Vision of Choice. Oxy Radio. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. ¿Y qué? ¿Qué tema programaste? ¿Qué? No sé qué tema programé, ya está, porque nada, nunca pasamos mis temas. Siempre me pedís que pase música y hoy le mandé al WhatsApp, quiero escuchar esto, quiero escuchar el otro, quiero escuchar esto, y me decía, ¿en serio todo eso? Así que ya ni me acuerdo qué fue lo que te pedí. Quiero escuchar solo. Bueno, entonces, no sé, mucho interés escuchar, no tenía. Quiero escuchar un montón de cosas, así nomás. Cronos, quiero escuchar After All de Cronos. Sí, sí, ¿podemos escuchar After All de Cronos, señor operador? Así, en el próximo bloque o el programa que viene, cuando usted quiera, no hay ningún problema. Pero podemos escuchar, porque a mí me gusta mucho esa canción. Podemos escuchar After All Cronos de la banda Cronos. Pero no vendría a ser venezolana, porque los integrantes de Cronos son de varios países, ¿no es así? Cronos es una banda de Venezuela que ahora tiene integrantes de varios países. Por eso te digo, países, o sea, si vienen los orígenes de Cronos, es Venezuela. Hoy tiene integrantes de México, tiene integrantes de Venezuela y tiene integrantes de Argentina, ¿es así? Así es. Así es, entonces, ¿podemos escuchar, señor operador? Yo sé que le estoy tirando algo. No importa, después te debo una cerveza, Luis. Pero quiero escuchar Cronos. Listo, vamos por la birra. After All suena After entonces. After All suena Cronos. 2020. After All. Quiero escuchar After All. Quiero escuchar. Nos queda re mal si le pongo un tema de Cronos así, musiquita estúpida de mi voz. Cuando usted diga, señor operador. Come on. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Ahí se fueron nuestros amigos de Cronos. Así es, le mandamos un saludo grande a los chicos de Cronos. Sí. Hace no mucho, 2 semanas creo, atrás. Sí. Hubo un rumor, no sé cómo se dice cuando se difunde una noticia. Medio pasillo le decimos en la oficina, pero bueno, ponele un rumor. Un rumor, pero por las redes, una news, new fake. ¿No? Una falsa noticia. Una fake news. En realidad no era una falsa noticia. Simplemente no sé cómo empezó a rodar eso y se hizo como una bola de nieve de que Ozzy estaba por morirse. Me acuerdo. Sí. Nada, para concluir la semana con esa noticia y el lunes se están presentando un nuevo videoclip, un nuevo single video de su nuevo álbum que va a salir dentro de poco. Claro. Nada, marketing, que se llama ahora. Bueno, pero. Hicieron toda esa movida y ahí estuvieron todos compartiendo. Algunos se alegraban, otros se entristecían, pero esas cuestiones de marketing es bueno la manera en que se maneja el negocio hoy en día. Lo que pasa es que en realidad están muy lejos, ojalá que vivan para toda la vida, pero es la ley de la vida, corta, tienen 200 millones de años. Sí, eso es inevitable, la gente se muere. Es inevitable, pero ellos, la movida de algún lado surgió y la hicieron. O sea, Lemmy perduró un montón de tiempo y de un día para otro se enteró que tenía cáncer y al poco tiempo, listo, se fue a la miércoles. Sí, pero muchas casualidades, después sacan un single video. Y sí. Por eso, a eso me refiero. No, ¿entendés? Está bien, qué sé yo. No. Pero bueno, quiero que utilizan las circunstancias y ya están más allá, inclusive los músicos de todo. Hay varios singles de ese nuevo trabajo circulando. Es más, hoy día salió otro más con. Yo no lo escuché todavía, pero. Con Elton John, una colaboración con Elton John. Bueno. Sí, la vi esa publicación. Pero yo prefiero quedarme con el material viejo, antiguo y rememorar viejas glorias como un disco del año 86 que fue increíble, de Ultimate Sin. Es un disco que tiene a Ozzy en voz, Jacques Lee en guitarra, Randy Castillo ya fallecido en la batería y Phil Sousa al bajo. Para mí un discazo. Por el año en que salió y por las por los integrantes, fan, por las figuras. Y por la manera en que lo escuché hasta que se quemó. Que se gastó. El tema que vamos a escuchar, ¿cuál es el que vamos a escuchar? No sé. A ver, déjame ver. ¿Vamos a elegir o lo cambiamos? No sé. El tema que vamos a escuchar es Gracias Dios por la Bomba. Pero vamos a escucharlo en una versión que salió en vivo, en un disco pirata, pero sale con otro título, sale con el título de God Bless the Bomb, Dios bendice a la bomba, que es una forma, un sarcasmo, ¿no? Es de manera sarcástica por el mensaje que tiene la canción. Vamos a escuchar ese tema en vivo y seguimos charlando. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Y la voz de Ozzy es inconfundible. Viste que es particular, no hay otros cantantes. Vos podés escuchar miles de bandas y por ahí decís, ah, la voz de este es parecida a la de este, qué sé yo, y en el estilo. Pero Ozzy es Ozzy, es increíble. No pasa nunca de moda ni. No, a mí. Así es un clásico. No hay con qué darle. Bueno, y ya estamos llegando casi al final, ¿no es cierto? Nos queda muy poquito tiempo, así que bueno, ahora me toca programar el tema para cerrar. ¡Qué bueno! Me dio pelota. Todo eso por todo el maltrato que yo sufrí, que vos fuiste testigo, Luis, durante la última parte del programa. Nada. Así que ahora voy a presentar yo el último tema del que vamos a hablar. ¿Querés mandar un saludo a alguien? ¿Nada? ¿No vas a emitir sonido ni nada? Ok. No voy a decir nada que nadie no sepa. Gamma Ray es una banda de power metal procedente del norte de Alemania, y todos la conocemos, fundada y liderada por el señor guitarrista y cantante Kay Hansen, después de su salida, por supuesto, de la agrupación Helloween. Hansen es el vocalista, guitarrista y compositor principal de la banda, y Gamma Ray es conocida como una de las agrupaciones más prominentes del power metal. A través de los años y en los álbumes que han producido, y uno de los álbumes que a mí más me gustan porque tiene varias particularidades es Land of Free. Es el cuarto álbum de la banda, lanzado en el 95 por Noise Record. Fue el primero sin Ralph Schemper, y mientras que Kay Hansen cantaba, tomaba el papel de cantante, y tiene varias particularidades. Una de ellas es que el guitarrista y el bajista Han Rubach y Dirk Schlachter intercambiaban funciones también. Así que nada, todo como una nueva era este álbum para lo que era Gamma Ray. Vamos a escuchar el noveno corte, y el corte que le da el nombre al álbum, que se llama Land of Free. Así que, señores, hasta el jueves que viene. Con esto nos despedimos, así finaliza el programa número 23 de Diabolus sin Música. Vamos. Buena vida. Nos vemos. Yeah.